tímpano me vuelvo prólogo, y a los acústicos oyentes múltiples les cuento rápido mi entrada orgánica al ancho círculo del clan esdrújulo, donde en la típoda de lo catártico lo antepenúltimo es tan novísimo que ataca al óxido de lo tiránico y a lo retrógrado lo deja mínimo. ¿Cómo va la cosa? Último bloque de Te doy una canción. Vamos a presentar, a inaugurar, a difundir un segmento. Estofado discográfico se va a llamar. Y más o menos por esta hora lo vamos a poner al aire. Se trata de difundir un disco y su cocina. Vamos a agarrar las diferentes partes de ese disco, lo vamos a ir tirando a la olla del éter y vamos a ir cocinando algo. Elegimos para esta emisión Esdrújulo, discazo de Daniel Viglietti, otro autorazo que hoy no suena tanto en la radio como uno cree que debería sonar. Vamos entonces a este estofado Esdrújulo. Las agujas de un reloj mimetizan, desesperan, se dan citas, se discuten, se saturan, se pelean, se nostalgian, se emparejan, se erotizan, se retienen, se liberan, se involucran, se coinciden, se cuestionan, se tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, se relojean. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas, las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo comprendí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no. A esta noche de grillos le he de dar mi violento relámpago al cantar. Yo descubrí que los planetas no son culpables de las restas, que la matanza de mi tiempo no es culpa de esos elementos. Yo comprendí que no son tretas, que sean obras de planetas. No, a esta noche tan hembra la he de amar, con mi sexo satélite girar. Yo descubrí que la menguante luna de miel duele bastante, y que entre dos todo es posible, de lo más bello a lo terrible. Lo comprendí entre la amargura del lado impuro de la luna. Sí, soy amante de tres manos, cuatro labios, piel al viento. Delinco de noche, me atrevo a otro cuerpo de día, me duermo soñando que es cierto. Con la huella de mis dedos ando en todos los sentidos, acecho amoroso, me entrego vencido, soy pájaro agudo en tu tierno nido. Este ardiente gato en celo, siete vidas bien quisiera, para fuerza de placeres desnudar la primavera. La mano pecosa de tanto pecado, la vena mil rastros del goce gozar. Manos, labios, nuca, sexo, a lo cóncavo lo cubro con la piel de lo convexo. Mi voz allá abajo simula ser grave, no quiere que sepan sus gritos de ave. Siento en todos los andares que lo firme de mi flecha, sin tu curva se declina, sin tu blanco se desecha. Tus ojos ojeras de tantas esperas, tus cejas al vuelo descienden caderas. El pie donde bajo mi altura orgullosa, abismo de inversos corales de rosas. Delinco de noche, me atrevo otro cuerpo de día, me duermo soñando que es cierto. Mi voz allá abajo subiendo de ahí, encontrando en tu oído, gritando delinco, soñando que es cierto. El goce gozado, los gritos de ave, no quiero que sepan mi altura orgullosa, abismo de inversos, corales de rosas, las cejas al vuelo. Soy amante

Es por fuerzas subversivas que me operan, que me abren lo más cuerpo del bloqueo. Todo ha cambiado en mí. Que te cambie, que me cambia, que te cambie, que me cambia, que te cambie, que me cambia. Su milagro, mi manía, mi porfía, mi alegría, son yo el mismo. Porque no canto lo que crujo. Hay bordonas, hay graves situaciones y hay muchos ayes en la boca del violín. Porque no escribo lo que hago, que me hacen, me deshacen, que deshago. Porque no hago lo que escribo. Porque no me dejo y te dejo y no te dejo y me dejo. Porque no me dejo y te dejo y no te dejo y me dejo. Porque no me dejo y te dejo y no te dejo y me dejo. Porque corro tras la flecha y el arquero por la espalda me persigue. Sin espejo, tensa el hilo y soy yo el mismo. Soy la nuca de mi proa, nuca de mi proa, nuca de mi proa, nuca de mi proa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dame rocío, rocío, dame rocío, otro poco de rocío para seguir mañana. Seamos críticos con los muy éticos sanos propósitos de tantos épicos tonos mesiánicos y tantas fáciles tonadas módicas, solo en el lúcido ajuste tímbrico del cauce armónico en el río melódico. En plena cópula con letra indómita vendrá lo inédito. Habrá crisálida, habrá crisálida, habrá salida. Habrá salida. Bueno, ahí está este estofado discográfico, en este caso Daniel Viglietti, de su disco Esdrújulo, 1993. Uno de los autores más importantes de nuestra América, país vecinazo, y un hombre también preocupado por la difusión de la canción en todas sus formas, desde los programas que tuvo en la radio del Sodre, en la radio nacional de este país, programas de televisión, y siempre difundiendo artistas, algunos consagrados, otros no, y siempre recorriendo por allí. De los músicos que no se olvidaron, de los músicos sesentistas, si querés, que no se olvidaron con la democracia y con el Frente Amplio de que el objetivo no era la democracia y el Frente Amplio, sino otra sociedad, de los que todavía iba a actos sin críticos de la sociedad capitalista, sin temor a ser señalado como los extremos que se tocan. Lo que se tocaba era todo. Y lo que se componía era todo. Guitarrista de formación clásica, por otra parte. Hay algún disco allá por los inicios que tiene 6 obras para guitarra. Daniel Viglietti, un artista, un autor de aquellos que te enamoras a primera vista. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarra, desaia, soie. Desaia, desaia. Aí, engadum. Oh, amarra, desaia, soie. saia, saia, a inga do Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi sali fiquei, dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarra zai sou eu, zai zai aí engado um ramo. Oh, amarra zai sou eu, zai zai aí. Chamou, eu vim, quando dei por mim, tava aqui, quando lhe achei, me perdi, quando vi você, me apaixonei. Amarra, zaya, sou eu, zaya, zaya, aí, gado, mais forte. Últimos minutos de Te doy una canción. Tenés algunas maneras de comunicarte con este programa. Entre ellas podés ingresar al Facebook. Allí buscas Te doy una canción radio y nos encontrás. También estamos todos los lunes de 22 a 24 aquí en el Centro Cultural La Panadería. Lugar donde nacen muchísimas canciones. Nacen muchísimas canciones. Es la Madrid 544 de la ciudad de Bahía Blanca. Yeah.

Soy Astor Vitali y hasta el próximo lunes a las 22, no hay nada que agregar.